Lo que están escuchando ahí ahora de fondo son los Agrotones. Hace ¿cuántos meses? Un par de meses, casi que fue la primera banda, ¿no? Que invitamos acá a tocar en vivo. Meses largos. Con marzo, abril. Exactamente. Y ahora nos ponemos contentos porque tienen un nuevo disco entre manos y hemos invitado a uno de sus integrantes. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Los Agrotones. Ya pasaron bastantes meses, ¿no? Desde que vinieron. Sí, ya pasaron unos meses y bueno, gracias a Dios salió el disco. Estuvieron trabajando en esos meses, veo. Sí, con mucho trabajo y nada, por suerte con una buena con un buen resultado, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que para nosotros nuestro primer disco es como muy emocionante para todos porque digamos también es nuestra primera banda y como que y mucho más haciendo este estilo nos emocionó bastante a nosotros. ¿Cuál? Sí, le iba a preguntar cuál es este estilo. Sí, bueno, eso, ¿no? De contar un poco, porque uno dice reggae, rocksteady, no se sabe. La mayoría de la gente no sabe lo que es, o piensa, cuando hablas en reggae, pensás en Bob Marley y el estilo más rasta, y ustedes hacen un reggae previo. Claro, nuestro reggae es mucho más viejo, digamos, de muchos años antes que el roots se haga tan comercial. Y nada, lo que hacemos es early reggae, o también denominado skinhead reggae, que se lo denominó en Inglaterra por el sello Trojan. Uh-huh. Pero nada, también hacemos otros estilos, como un poquito de rocksteady. En el disco se van a encontrar con uno o dos temas de rocksteady. Uh-huh. También con un poco de soul, que nos gusta mucho el soul instrumental también. Pero sobre todo el disco es 100% early reggae y solamente y instrumental. Bueno, una de las características, ustedes decían el otro día en uno de los shows de Roy Ellis, era como que el Hammond, tocan con órgano Hammond, el órgano Hammond es como la voz. Claro. O sea, son instrumentales, pero la voz sería lo que marca el órgano Hammond, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros al ser una banda instrumental, en esa década en Jamaica, lo que se destacaba en los temas instrumentales de aquellos artistas siempre fue el Hammond, o a veces variaba tal vez con alguna guitarra, pero por sobre todo pienso que el 100% es el Hammond. Uh-huh. Es lo que le da ese sonido y nada, ese es como un sonido dulce que dan ganas de bailar. Yeah. ¿Son estudiosos de los géneros que estás nombrando? Porque son cuando hablan parece ser, la otra vez que le hemos hecho una entrevista y ahora escuchándote da la sensación de que saben de lo que están hablando, que hay como un estudio ahí atrás. Y la verdad es un género en el cual no se conoce mucho, y si querés conocer un artista nuevo o querés escuchar algo nuevo, tenés que volver para atrás. Uh-huh. Tenés que investigar y nada, o contactarte de gente de afuera. La verdad que nosotros en una de nuestras giras conocimos a los chicos de You and Me on a Jamboree, que uh-huh. es un sound system que se llama Jurassic Sound System. Y que son unos tipos, unos pibes que en realidad son de nuestra edad, ¿no? Pero ¿de dónde son? Son de Sao Paulo, de Brasil. Ajá. Y ellos tienen mucha información y ellos pasan vinilos en vivo y las fiestas son geniales. Y como uh-huh. con ellos tenemos hicimos una buena amistad. Sí. Y nada, de ahí salen, qué sé yo, uno conoce un artista nuevo. Claro. Y bueno, se nos lo van pasando. Y así, y es como de un boca a boca. Pero bueno, está bien esa manera de ser estudioso eso. Y digo, más allá de ser estudioso, me imagino que tienen que estar equipados con instrumentos adecuados, con amplificadores, para lograr ese sonido. O sea, se esfuerzan en conseguir esos instrumentos del primer reggae, del early reggae. Claro, sí. La idea, o sea, conseguir esos instrumentos es como muy difícil. Caros. Obviamente, porque o sea, ninguno de nosotros, o sea, somos pibes comunes y corrientes, cada uno tiene su trabajo, cada uno estudia, pero intentamos, dentro de lo que se puede y lo que está al alcance de nuestras manos, llegar a ese sonido. Sin embargo, no ser ellos, porque obviamente no podríamos serlo porque es imposible, pero sí es una clara influencia para nosotros. Lo que sí lo intentamos hacer en nuestra época. Uh-huh. Y nada, el disco también, o sea, lo que se intentó hacer es grabar en vivo como se hacía antes, pero también utilizando las herramientas que hoy en día nos da un estudio de grabación. Uh-huh. Y bueno, eso. Está editado por un sello relativamente nuevo, me gustaría que nos cuente este del sello Una Isla Club Records, que sí. Nada, le da la posibilidad de editar, no sé, editó a los Satélite Kingston, a ustedes, como que está este sello independiente impulsando un poco la movida de ska y reggae. Sí, Una Isla Club Records, sí, es un sello nuevo, es el sello de un amigo nuestro, y él también, bueno, apostó a nosotros, creo que él fue uno de los primeros en darnos el ok cuando apenas sacamos nuestro primer EP, que fue Reggae Rapado. Él es un amante también y un enfermo de Larry Reggae y del ska y rocksteady, y fue uno de los primeros, digamos, que se nos acercó a nosotros y a alentarnos, y bueno, cuando salió esto de que nosotros estamos grabando y no teníamos quien nos iba a editar o estamos medio ahí en las nubes, salió el Chino, que es nuestro amigo, y bueno, él apostó a nosotros y nada, estamos muy contentos por su decisión y nada. ¿Trabajaron bien? ¿Trabajaron contentos con ellos? Sí, sí, es que en realidad es como la relación que tenemos, no es comercial, es una relación de amigos. Dice, claro. Loco, te edito tu disco, dale, genial. Vamos para buenísimo. Obvio. Vamos a escuchar este disco que le editaron los Agrotones, Mods se llama, y abre con esta canción, Abducción Extraterrestre. Abducción extraterrestre. Ahora justo que estoy mirando todas las noches los expedientes secretos X y me da miedo. Así abre este disco de los Agrotones, Mods, que dicho sea de paso, estamos charlando con Cristian, uno de sus integrantes, y nos trajo uno para regalar. Si lo quieren, tienen que hacerse notar de alguna manera, entrando a Facebook, vía Twitter o llamando al 4999-0937. Probablemente sea una pavada lo que voy a preguntar, pero es inevitable. A ver. Siendo temas instrumentales, ¿cómo hacen para ponerle título? ¿Por qué se llama como se llama? Extraterrestre. ¿Dónde está? Y es algo medio gracioso porque los temas, no sé, poner los nombres a un tema instrumental es como, no sé, es sobre todo el que compone el tema, la melodía principal, es el que le da el nombre. Porque, no sé, en su cabeza flashó algo muy místico de él, que es Ezequiel, ¿no? Obviamente, el tecladista de la banda. Y por lo general los nombres son bastante acertados, pienso yo, con las melodías de los temas. O por lo menos intentamos que tenga una coherencia dentro de nuestro grupo, ¿no? Y también, están muy relacionados a los temas viejos de Jamaica. Que se jugaba mucho con eso, que o sea, son nombres nada más, lo que importa es la música. Claro, debe ser un momento divertido también, sí, ponerle nombre a música instrumental. Sí. ¿No? Sí, Odisea en el espacio, por ejemplo. Trabajo se llama uno, yo lo quiero escuchar. Se llama mucho trabajo. Sí, llega mucho trabajo. Sí. ¿Por eso? No. Che, fue un momento bonito mientras lo grabaron. ¿Habían tenido esa experiencia antes de estar en un estudio? ¿O fue la primera vez que entraron todo y grabaron? Sí, con la banda fue la primera experiencia. Sí. La segunda, tercera. Ajá. Pero, o sea, una larga duración fue como... Era como demasiado y muchas horas de estudio. Pero no, la verdad que la pasamos muy bien. Fue una experiencia, digamos, única. Pienso que cualquier músico que llega al estudio con sus temas es como ya, es una etapa que no te la esperás, y cuando lo estás haciendo solamente lo mejor que puedes hacer es disfrutarla y pasarla bien con tus amigos, ¿no? Que eso es más que todo la banda. Hay una palabra que para los no entendidos, yo creo que los oyentes que escuchan este programa hace meses ya lo tienen clarísimo, pero tal vez alguno se sumó hoy. Y escucha skinhead, reggae, ya se prepara para lo peor. ¿Podemos aclarar de qué se trata el skinhead reggae? O sea, ya cuando tocaron acá, ustedes dieron una clase magistral. Sí. Pero tal vez alguno se la perdió. Ah, el skinhead reggae es reggae. Simplemente tal vez un poco más agresivo a la forma de tocarlo, nada más. En Jamaica, bueno, es como que lleva toda una historia. Sí. Hay tiempo. Cuente. Bueno, en Jamaica estaban los Root Boys, que emigraron hacia Inglaterra. Ajá. Cuando emigran a Inglaterra se encuentran con la clase obrera de esa época. Perdón que interrumpa. Root Boy. Aclaremos. Root Boy es una especie de gángster en Jamaica que escuchaban ska, vestían bien, nada más. Y se vestían ellos, o sea, tenían como una importancia estética. Claro, o sea, era como, por ejemplo, ellos, yo pienso, a mi parecer, que un poco imitaban a las bandas de soul de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, los Four Tops, The Temptations, vos ves los trajes que usan los chabones y decís, Yo quiero uno de esos. Obviamente que lo quieres. Y ellos como que, bueno, estaban en esa misma década y bueno, estaba de moda. Eso en Jamaica. Y emigran a... Emigran a Inglaterra. Sí. Y Jamaica todavía era colonia. Sí. Cuando se independiza. Independiza. Mucha gente se va para allá. Ajá. Y muchos artistas jamaiquinos viajan para allá. Claro. Y muchos de ellos llevan su disco bajo el brazo. Ajá. Y bueno, lo que llevaban eran ska, rocksteady y reggae. Y en los guetos de Inglaterra, bueno, se fueron formando esa comunidad y también fueron surgiendo alguna que otra banda. Uh-huh. Bueno, después ahí, en la convivencia con la clase obrera de inglesa, fue llevando al nacimiento de lo que primero fueron los hard mods, después fueron los skinheads. ¿Hard mods qué eran? Hard mods eran, los mods son muy conocidos. Estamos tomando lección, parece, pero nos interesa de verdad. Yo estoy aprendiendo, Sí, tal cual. Los mods, más que evaluar, me pongo en primera fila anotando. Tal cual. Bueno, los mods son muy conocidos por los Who, por ejemplo. Por los Who, y también hay una película muy famosa, se llama Cuadrofenia. Bueno, ahí pueden ver, hay un Root Boy, un muchacho de color negro. Sí. Y Y bueno, eso es un rude boy, que usaban trajes elegantes, los Tonic, y después de los mods, los hard mods, como que fueron utilizando el pelo más corto, tal vez siendo un poco más agresivo, buscando tal vez un poco en lo que se cuenta, no sé, se leen en algunos libros y algunos scenes, que eso, que tal vez eran un poco más violentos y tal vez más futboleros. Ahí la agresión ya no es solo musical, claro. No, agresión es, en la vida. Es como ir, no sé, es como ahora, ir a la cancha y bueno, hay barra brava si hay gente que no. Es eso, solamente situado en otro país y en otra década, en otra cultura. Uh-huh. Y bueno, esto después fue, de los hard mods fue, se fue, digamos, mutando y llegó a lo que es el skinhead, que son grandes amantes del soul y del reggae y 100% de la música jamaiquina. Es más, hace poco vino Roy Ellis, que es un jamaiquino, un cantante que... Estuvo en este programa, descomunal. Es una bestia. Y bueno, uno de los skinheads, digamos, o sea, negros, pero antes habían más, o sea, habían muchos. Sí, eso lo aprendimos en las clases de Carlos Hugo, que, perdón, pero nos lo enseñó también. O sea, él... Y también que alguna fracción estaba como más relacionada a claros tintes racistas, digamos, porque también existía eso. Sí, sí. Después, al pasar los años, en los 80, bueno, llega la política que se mete en el movimiento skinhead, que llegaba más en los 80, como que se divirtió bastante, porque antes de eso, en los 70, nació el punk y todo eso. Uh-huh. Y como que, bueno, muchos skinheads tal vez escuchaban punk o los que quedaban, y como que tal vez les empezó a interesar ese estilo de música, que es genial, que a mí me encanta también, pero tal vez fueron tal vez más radicales a buscar, pienso yo, un poco más de problemas o de emborracharse, esas cosas. Sí, de interpretar como una cosmovisión, claro, bastante... era como algo nuevo en... Espantoso. Claro, y como que nada, estaba de moda y la moda lleva a eso. Los agrotones no le pegan a nadie, no son racistas. No, para nada. No. O sea, hasta tienen cara de buenos. Somos unos ángeles. Además, digo, también está bueno contar que hay una movida antifascista muy grande dentro con bandas, varias bandas de ska, bandas hoy, de street punk, digamos, hay una movida antifascista grande. Sí. Importante, mundial. Por lo menos que no se veía cuando yo era más chico, en la época que existía solo Comando Suicida y que no había otras bandas, digamos. Claro. Ahora hay una cuestión antifascista. Sí, ahora, grande. Hoy en día, en Argentina, fue el movimiento skinhead fue creciendo, por suerte, para lo que es el... En sí es un movimiento chico, pero también abarca varios estilos de música. El reggae, el oi, o el punk, street punk, como lo quieran llamar. Y bueno, hay mucha gente que sí, hay bandas punks que son antifascistas, hay sharps, hay de todo. Sharps son los skinheads antifascistas. Sí, son skinheads contra los... Estudié. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar una canción más. Estamos charlando con Cristian de los Agrotones. Tienen en sus manos su primer disco, que se llama Mods. Y esta canción que vamos a escuchar es La Chica de Ayer. We'll be right back. Los Agrotones sonando en Nacional Rock Noticias. La chica de ayer es esta canción. Y este disco, Cristian, de su banda, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, se pueden conseguir en varios locales. El disco salió recién hace 2 semanas, así que se están distribuyendo por Lomas, por Quilmes, por Florencio Varela, Brazategui, Avellaneda y también por Capital Federal en varias rockerías. Según vayan pasando los días, vamos a ir en nuestro Facebook, vamos a ir actualizando y también en la página de Una Isla Club Records. Se van a ir actualizando los lugares donde se puede conseguir los CDs. Pero también en cualquier recital de ska que esté Una Isla Club, siempre lo está vendiendo. Ajá. O sea, que es la editorial, iba a decir, que es quien se los editó. Sí, nuestro sello. Exacto. Todos los fines de semana hay prácticamente shows de ska. Sí, gracias a Dios últimamente no nos podemos quejar, así que todos los fines de semana podemos salir y hacer algo o escuchar buena música y nada, bailar un rato. Uh-huh. ¿Ustedes bueno, dónde son, chicos? Bueno, la banda está bastante dividida. Kevin y Ezequiel, que es el tecladista, y Kevin el guitarrista, son de Morón y de Rafael Castillo. Uh-huh. Kuchin, que es nuestro actual baterista, es de Caballito, y yo soy de acá, de San Telmo. Ah, bien, están repartidos, se encuentran donde, ¿cuál es el territorio neutral? Ensayamos en la casa de Kuchi, que él tiene un estudio, que es más, él fue nuestro técnico en grabación y también en mezcla, y bueno, gracias a Dios le gustó la banda y se quedó con nosotros. Uh-huh. ¿Están felices con esto? ¿Lo escuchan y les genera qué ahora? Una vez terminado, ya está, no se puede hacer más nada, no se puede interferir, el trabajo, la obra artística ya es. Y no, o sea, lo escuché, la verdad, yo personalmente lo escuché 2-3 veces y dije, qué bueno. Primero fue, qué bueno tenerlo en mis manos. Después se lo hice escuchar a mi vieja. Muy bien. ¿Y qué dijo mamá? Está muy contenta. Siempre lo escucha. Espero que me esté escuchando ahora. Ya debe ser experta, ¿no? En reggae, skinhead. Sí, no, si ya me ve vestido así. Como... Igual le gusta. Siempre le pregunto yo. Le digo, ¿estoy bien así? Yo, sí, sí. Y estás prolijito, está elegante. Claro. Es el sueño de toda madre. Obvio. ¿Desde qué edad te vestís? Digo, cuando hablamos de su vestimenta. Sí. Camisa, cuadros, tiradores. Sí, pantaloncito. Sí. Esto... todo un tema, ser un skinhead. Hay que ser elegante, hay que planchar la camisa, también el pantalón, la raya al medio, los Dr. Martins. Es todo un tema. ¿Desde qué edad? Te diría también. Y también un presupuesto. Sí. Búsquense un sponsor. Sí. Por favor. Digo, ¿ya en el secundario, por ejemplo, ibas con tiradores? No. A ver, yo tengo ya unos años todavía. Hace 7 años, digamos, que más o menos empecé a descubrir lo que es el skinhead y desde ahí como que empecé a investigar sobre, primero sobre el Oi, que fue lo primero que escuché, y después cuando escuché ska y reggae, empecé a averiguar sobre Root Boys y bueno, de ahí fui consiguiendo mi guardarropas. Claro, ¿no? Tu identidad, que forma parte también de eso, ¿no? Cristian, ¿tienen una fecha próxima que podamos anunciar? Sí, vamos a estar tocando el 11 de noviembre en el lado B de Niceto. Ajá. Supongo que va a ser en la fiesta de las Recles. Sí. Están buenas esas fiestas, vayan. Están muy buenas y vamos a estar presentando el disco ahí. Y nada, esperamos dar un buen show que para toda la gente y están todos invitados. Ustedes también pueden venir a vernos, obviamente. Cae viernes el 11, porque es mi cumpleaños, me lo acuerdo. Es el 11 del 11 del 11, guárdense en la entrada, porque es como... Ah, sí, llegamos. Sí, llegamos. Genial. Es más, podemos ir. Todos vamos, oyentes también, festejamos el lanzamiento del disco Los Agrotones y el cumpleaños de Cecilia Elía, todo, un combo. Claro, es el lanzamiento de un año más. Muchísimas gracias, Cristian, por haber venido. Mandarle un abrazo a todo el resto de la banda de nuestra parte. Felicitaciones por el disco. Y nos vamos a ir escuchando otro tema. Bardo en el barrio. A ver si suena esto instrumental a Bardo en el barrio.